13 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con nuestra escuela de salud, tal y como marca esta sintonía. Y bueno, pues ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y en época de carnaval, pues, es un placer, como siempre, estar aquí y tratar algunos de los temas que afectan a nuestra salud. El carnaval mejora nuestra salud mental. Y nosotros vamos a tratar de también de la salud física. Así que, por una parte, ya digo, tenemos ahí nuestras chirigotas, nuestras comparsas, y por otra parte, pues tenemos las noticias que vamos a dar hoy sobre la salud física. Y bueno, pues con variedad, como siempre, de temática, en el apartado de preguntas, además de las que nos vayan llegando por parte de nuestros oyentes, por ejemplo, Antonio va a contestar a cómo actúa la nicotina. A propuesta de un oyente, la pasada semana vamos a abordar la enfermedad de Crohn, un tema que en el apartado de preguntas nos planteaban la pasada semana, pero claro, un tema muy amplio que por tanto ya anunciamos y vamos a dejar para una de estas semanas. Hoy enseguida será nuestro tema principal en esta escuela de salud. Y para comenzar, una noticia muy llamativa, Antonio. Has elegido un titular muy... además muy destacado y que está teniendo mucho eco en la misma línea de, por ejemplo, la prohibición de panga, de ese pescado en determinados comedores escolares, en muchas comunidades autónomas, incluso alguna gran empresa de grandes supermercados a nivel internacional está dejando de venderlo en determinados países. Hablamos de, si no me equivoco, Carrefour en Francia o en Bélgica. En esa misma línea, por ejemplo, aunque hablando de otros pescados, veíamos un titular que apunta que el 8% de adultos y el 12% de niños pueden superar la cantidad de mercurio por pez espada y atún. Así que, ya decimos, Antonio, un titular muy llamativo. ¿Se puede comer pez espada? ¿Se puede comer atún? Bueno, el pez espada y el atún, a quien le guste, a mí me gusta, están riquísimos. Y es una noticia, la verdad, un poquito alarmante, ¿no? En el sentido de que tanto el pez espada como el atún son dos pescados que se consumen frecuentemente en nuestro ámbito, y que a raíz de esta noticia que ha salido en esta misma semana, pues la verdad ya piensa uno en el panga, como dice Juan Carlos. Son dos cosas diferentes. El panga, como todos sabemos, ha sido noticia debido a que en un reportaje me parece fue de una agencia de noticias francesa, salió hace algún tiempo un reportaje sobre las condiciones en que se cultivaba, entre comillas, o cómo se cría el pez panga, ¿no? Generalmente en Vietnam, y estos ríos contaminados y demás de esta industria. Y entonces se decía que estos peces, al estar en ese ambiente, el panga pues asumía todos estos tóxicos, todos estos venenos que había en el río, y que después, a través de la cadena alimentaria, pues pasaba a las cocinas europeas, en este caso a la cocina española, bueno, y de otros países, no solamente europeos. Y ahora, claro, ahora sale esta noticia sobre el atún y sobre el pez espada, y ya entonces se nos enciende todas las alertas. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que estamos comiendo a nivel de los peces, ¿no? De los pescados. Y por eso hemos traído esta noticia, que yo creo que da mucho de sí. Es el atún, como sabemos, es un pez fundamentalmente de agua fría. Y entonces es un pez grande, igual que el atún, pues hay otros peces, como el pez espada, que se alimentan de algas, se alimentan de peces más pequeños, y como sabemos, muchas industrias pues vierten residuos tóxicos al mar y a las aguas y a los ríos. Pues bien, estos tóxicos son ingeridos, son comidos o pasan a través de los alimentos, y ya digo, de las algas, que muchas veces, como el mercurio, la sintetizan, la captan, pasan a peces pequeños, y estos peces pequeños son comidos por los peces grandes. De tal manera que el mercurio y otros tóxicos van pasando de los peces pequeños a los peces más grandes, y cuanto más grande es el pez, pues más sustancias tóxicas acumulan, de tantos pececitos pequeños que ha comido. Así que estos peces grandes, en este caso estamos hablando del atún y del pez espada, pues en muchos casos pues tienen concentraciones de tóxicos bastante elevadas, que es lo que hace que las noticias nos pongan en alerta sobre el cuidado que hay que tener a la hora de la cantidad de pez espada y de atún en estos casos concretos que se consumen, especialmente para niños y embarazadas. Por eso cuando habla de que el 8% de la población adulta y el 12% de los niños pueden exceder la ingesta máxima semanal tolerable, se refiere también a, no sé si esas personas tienen algún tipo de condicionante por alguna dolencia, alguna patología que además puedan tener, por ejemplo, a nivel renal, o no, o en general cualquier persona por el consumo. Cualquier persona puede intoxicarse por el mercurio. Bueno, tanto es así que el mercurio está retirado, por ejemplo, hasta de los termómetros. Uh-huh. Es decir, el mercurio es una sustancia muy tóxica para nuestro organismo y entonces pues hay que tener mucho cuidado con él. Y ya digo, hay muchas industrias, especialmente en el norte de Europa, porque el atún y el pez espada son peces que son de fundamentalmente de aguas frías, de mucha grasa, y viven mucho en el norte de Europa, bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero que después llegan a la península, por ejemplo, el atún en Barbate es una cosa que llama mucho la atención en la temporada de la pesca. ¿Qué ocurre? Que lo consumimos mucho aquí, aunque vengan de otros lados. Y como estos peces, al mejor han estado en zonas donde hay muchos tóxicos debido a la industria que han vertido, pues muchas veces tienen concentraciones de estos venenos muy altas. Y entonces sale la preocupación. ¿Podemos comer atún? ¿Podemos comer pez espada? Se ha visto que hay personas que, en fin, que si comen, pues dice, bueno, yo no como atún, yo no como pez espada. Bueno, para usted no está dentro de esta lista, pero hay personas que le gusta mucho y que lo consume con frecuencia. Entonces, yo lo que sí le puedo decir que las autoridades sanitarias españolas, en este caso, pues controlan todos los alimentos. Cuando detectan hay algo que realmente pone en grave riesgo la salud de los españoles, pues inmediatamente las capturas o los alimentos del tipo que sea los retiran y lo ponen en cuarentena o lo anulan totalmente. Así que yo creo que realmente podemos estar tranquilos que, aunque las noticias a veces son llamativas, los controles que se hacen por la autoridad sanitaria son unos controles exhaustivos y que no ponen en peligro la salud. Si no, ya estaríamos muertos la mitad de toda la población o más. No llegaríamos a los 64 años de media. Así que, por tanto, con un consumo, como suele ser habitual, de pez espada o atún, porque tampoco estamos todo el día vamos a estar comiendo atún o pez espada, con lo que suele ser habitual no hay ningún problema. Sí, las autoridades españolas no han puesto ninguna señal de alerta. En esto es curioso, Juan Carlos. En esto es curioso porque cuando salió la alarma con el panga, con el pescado este panga famoso, la noticia y algunos medios que se ponían de relieve que estos pescados pasan por los controles sanitarios, el panga en este caso, y que la alarma no la había dado las autoridades sanitarias españolas, sino que había venido de la propia industria de la competencia. Sí, había este pescado panga, es más barato, aunque tiene un poquito menos valor nutritivo que otros, pero es más barato, tiene, en fin, llega fácilmente al mercado, y entonces la industria que venden otro tipo de pescado, pues estaban negros por la competencia, y son ellos los que lo denunciaron. Entonces muchas veces dice, bueno, hay también aquí un factor no solamente sanitario, sino también de competencia que interesa retirar este pescado porque no está haciendo la guerra. Ya digo, esta la alarma no la dieron las autoridades sanitarias, sino que vienen de la propia industria del pescado, pero de la competencia. Entonces queda ahí la duda. Lo cierto es que con todo esto que se ha movido, al panga se la han cargado. Es decir, ya al panga la han echado a la cruz y lo siento, por ahora ya buscarán otro pescado y después atrás. Y no sabemos si también al atún y al pez espada puede también, no sé, si puede que también la competencia le interese tirarlo un poco por tierra para vender suyo. Todas estas cosas son muy delicadas, tratarlas sin, ya digo, y la autoridad sanitaria española, si hubiera habido algo realmente llamativo, hubiera retirado pescado o hubiera dado la señal de alerta a todos los españoles. El tema alimentario que nos deja, en cuanto a salud, muchos titulares. Últimamente, estaba viendo por aquí, recordando, hace unos días también, otro titular de un anuncio del gobierno británico que recomienda, de hecho, no tostar demasiado el pan. O por ejemplo no freír demasiado las patatas para evitar el cáncer, porque eso a la larga, por una sustancia parece, el nivel de acrilamida creo, puede influir en cáncer. Eso sí, eso ya es una cosa científica. Uh-huh. Es decir, el pan muy tostado, es decir, lo que es prácticamente quemado, los bordes, hombre, el pan negro entero no, pero quemado, es decir, cuando está demasiado quemado, es decir, zonas quemadas, pero no solamente el pan, sino la chacina y demás, los ahumados, producen sustancias cancerígenas. Entonces, el pan debe estar tostado, pero lo normal. Es decir, uh-huh. Hay personas que les gusta muy quemado, igual que las chacinas muy ahumadas, y en estos países del norte de Europa, donde se consume mucho ahumado, es más frecuente. Las patatas también, por aquello de las patatas y pescado, plato típico de Inglaterra, pues también dicen que... todo lo que está demasiado tostado se produce sustancias cancerígenas, y que está bien esta recomendación del Reino Unido respecto a cómo debe cocinarse ciertas cosas. Esto, como decía Juan Carlos, en esto de ver los constituyentes de los productos envasados, de los productos que nos venden, dices, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? Es lo que te refería, ¿no? Sí, aparte de que cada dos por tres también nos insisten en esa cuestión en torno a conservantes por parte de los alimentos, que si no se utilizaran pues tendrían una baja vida e incluso también podría llegar a provocar intoxicaciones... al cabo de un tiempo, o sea que ahí hay que buscar un punto de equilibrio, imagino. Sí, es complicado, porque si vemos las etiquetas de muchos productos envasados, no sabemos exactamente lo que significa, porque vienen con abreviaturas, con números, y dices, bueno, pero esto no es natural, estamos comiendo, que digo yo, jamón, pero además de jamón hay 40 aditivos, 40 colorantes, saborantes, conservantes, no sé qué. Entonces, lo que siempre está recomendado, que a ser posible, consumir productos de temporada. Es decir, que el verano tiene una serie de productos propios de la época, el otoño tiene otra, el invierno tiene otra, hombre, y habrá veces que queramos comer en invierno producto del verano, entonces como no sea a través de la conservación no lo comemos, pero de todas maneras preferiblemente que en cada época hace posible siempre consumir productos de temporada, porque no llevan aditivos, no llevan conservantes, no llevan una serie de sustancias. Cuanto más natural sea el producto, mejor. Y también otra de las precauciones que siempre se recomiendan es comprarlos los productos siempre en sitios que estén controlados por sanidad, por la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué digo yo? La aceituna o mucha fruta o ¿qué digo yo? O las verduras, hay veces que hay plagas y entonces, pues, para poder cultivarlas, pues, no hay más remedio que esas plaguicidas. Estos plaguicidas, pues, estas sustancias para matar, en fin, los parásitos se depositan en la hoja, se depositan en la piel de la fruta y están autorizados. Siempre y cuando, una vez que se ha echado esta sustancia contra las plagas, se espere un cierto tiempo para que se descomponga y entonces, pasado una semana, dos, tres, en fin, lo que diga la autoridad sanitaria, dependiendo de cada producto, pues ya se puede comer porque ese veneno ya se ha destruido. ¿Qué ocurre? Que si son frutas robadas, por ejemplo, de los campos, el que va a robar fruta o va a robar aceituna o va a robar hortaliza y a mí me lo han echado el día antes o dos días antes o cuatro días antes, le han echado plaguicidas, pues cuando lo venden en el camioncillo o clandestinamente, el que lo compra no está controlado. Eso no está controlado. Entonces, una alarma en ese sentido, en Sevilla hace no mucho tiempo. Exactamente, y entonces ¿qué ocurre? Que uno va y dice, mira, esto directamente de la huerta al consumidor, sin pasar por el mercado de abasto, sin control. Bueno, sí, pero yo no sé si realmente esto cumple los requisitos para que esos productos para las plagas se hayan ya destruido y sea factible comerlos. Así que mucho cuidado cuando se compran cosas que lo tenga uno en su propia huerta o un familiar que sea de su propia huerta, que sabemos que no le ha echado nada o que ha seguido las recomendaciones, pero comprarlo a desconocidos, frutas, verduras y cosas de estas, es muy delicado. O quien digo eso, digo chacina, cualquier cosa, un camioncillo que viene, tú no sabes lo que le han echado ni está controlado por nadie. Y ante una reclamación o ante un control, una intoxicación, ¿a dónde recurres para ver si es de eso o no? Es decir, en este aspecto ya digo, los controles sanitarios son muy importantes, tanto en el pescado como en la mercancía, que debe ser de tiendas y de mercados donde estén controlados sanitariamente. Hace unos meses recuerda, ¿no? Unos agricultores que denunciaban que le habían robado cosecha y que hacía nada de tiempo habían que habían echado plaguicida y que por tanto era peligroso, y hubo en ese sentido un llamamiento hace ya un tiempo. Sí, que debe estar, por eso cuando la policía local hace controles a los vendedores ambulantes para ver los permisos sanitarios y demás, una garantía de salud para todos, porque nos está permitiendo saber si estos productos que estamos comprando están realmente autorizados y son realmente comestibles. Pues vamos a seguir ahora con nuestro tema principal que les anunciamos, la enfermedad de Crohn, donde el apartado nutricional, imagino que tiene un importante peso, porque estamos hablando de una enfermedad intestinal crónica, la enfermedad de Crohn. Nos pedía además un oyente la pasada semana información al respecto, Antonio. Sí, la semana pasada un oyente pedía que habláramos algo sobre la enfermedad de Crohn y vamos a hacerlo hoy. Bueno, primero vamos a decir eso de Crohn, que suena un poco raro. Dice, ¿eso Crohn? ¿Eso qué es? Bueno, Crohn es simplemente un apellido, el apellido de un médico norteamericano, que fue uno de los primeros en describir esta enfermedad. Y como él se llamaba Burrill Bernard Crohn, pues le pusieron el apellido Crohn, que es su apellido, ¿no? Este médico vivió casi 100 años, 99 años, tenía, y murió hace relativamente poco, en 1963 falleció. Pues bien, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, de una parte del tubo digestivo, aunque puede afectar prácticamente todo, como ahora veremos. Y esta enfermedad de Crohn está encasillada dentro de lo que se llama enfermedades inflamatorias intestinales, que son fundamentalmente dos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son un grupo de enfermedades que no se sabe por qué se produce, sino que aparecen de causa desconocida, y se caracteriza porque son enfermedades crónicas. Es decir, no es una enfermedad que aparece dura una semana como la gripe y desaparece. No. Esto es para toda la vida, por desgracia. La enfermedad de Crohn es una enfermedad para toda la vida que afecta al tubo digestivo, diferentes partes, con lesiones inflamatorias, con úlceras, y no tienen cura. No tienen cura. Y muchas veces pues también afecta a otras zonas diferentes del aparato digestivo. Puede afectar a las articulaciones, las coyunturas, ¿no? Puede afectar al ojo, puede afectar a la piel. Y ya digo, fundamentalmente son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Crohn, que también se llama enteritis regional o ileitis granulomatosa. Una enfermedad intestinal crónica, decíamos, ¿no? Efectivamente. Afecta para toda la vida a quien la padece, y se caracteriza porque aparece inflamación y aparecen úlceras profundas en el tubo digestivo, la tripa, y llega incluso a perforarla, se perfora saliendo todo el contenido del intestino, y eso puede dar muchos problemas. Algo muy singular es que veo por aquí que suele aparecer antes de los 35 años. Sí, generalmente aparece en gente entre los 15 y los 25 años, puede aparecer o antes o después, pero esa es la edad aproximadamente. Los 35 años, 10 años antes o 10 años después, en ese intervalo, entre los 15 y los 25 años, es la aparición más frecuente de esta enfermedad, cuya causa, como ya digo, es desconocida, aunque hay una serie de circunstancias que son más frecuentes en ella, en su aparición. ¿Circunstancias como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se ha visto que el tabaco empeora la enfermedad, es decir, cuando ya ha aparecido, y favorece la aparición de brotes, porque hay época en que la persona está más o menos bien y otra en que aparece un brote. Pero también hay circunstancias como, por ejemplo, los antecedentes familiares. Es relativamente frecuente que algún familiar, algún tío, hermano, algún padre, o el padre o la madre, en fin, o algún familiar, dice, pues, fulanito, el tito tenía esto, tu hermano tenía lo otro, o el padre tenía esto, o el abuelo. Es decir, que hay algún antecedente familiar con frecuencia. Y entonces parece ser que puede que también haya algunos gérmenes, como hay infección en esta enfermedad, hay infección del vientre, bueno, de del tubo digestivo, de la tripa, pues parece ser que pues algunos microbios puede que también tenga influencia en la aparición de esta enfermedad. Enfermedad que, Antonio, ¿cómo se manifiesta? Porque además imagino que es muy importante detectarlo lo antes posible, porque una enfermedad crónica y por tanto hay que actuar, ¿no?, a partir de ahí. Sí, una persona que antes no tenía síntomas, que estaba bien en ese aspecto, pues empieza con dolores en el vientre, dolor abdominal como retortijones, especialmente en el lado derecho del vientre, como retortijones, dolor, aparece un poquito de décimas, de fiebre, y la cuando va al baño, las heces son semilíquidas, ¿eh? Cuando da de cuerpo es blanda, ¿eh? Son heces blandas y con frecuencia tiene sangre y pus. Hombre, si esto dura 4 o 5 días, pues mira, pues será una gastroenteritis, algo que te ha ocurrido. Pero cuando se prolonga en el tiempo, pasa una semana y eso sigue igual, empiezan los retortijones o mejora y te vuelve a aparecer al poco tiempo, oye, pues ya eso no es una diarrea normal, bueno, normal entre comillas, ¿no?, de las habituales. Porque además aparecen también otra serie de síntomas, como son que pierde el apetito, la leche le cae fatal, le cae mal la leche, y a veces se confunde hasta con una apendicitis aguda, dolor en el lado derecho del vientre, con fiebre, con retortijones, y dice, esto va a hacer una apendicitis, al principio de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces pues hasta se operan, pensando que puede ser una apendicitis. Se ve que el apéndice está bien, y entonces lo que tenía esta persona es una inflamación donde termina el tubo digestivo delgado, intestino delgado. Todos sabemos que en el vientre, dice el refrán, si quieres ver tu cuerpo, abre un puerco. Pues como todos sabemos, hay unas tripas que son finitas, que es donde se hace el chorizo, y después hay unas tripas más gordas, como si dijéramos, que es donde se hacen los morcones, ¿no? Pues bien, en la unión entre la tripa delgadita y la gruesa, en esa unión es donde suele manifestarse esta enfermedad, esta inflamación, esta úlcera, aunque puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? Pero esta es una parte muy frecuente. Y entonces, pues, si lo operamos de apéndice erróneamente, pues vemos que esa zona está inflamada. O cuando introducimos por el ano un tubo, que dice, mira, he ido al hospital, me han metido un tubo por el ano para verme por dentro. Y entonces ven que esa es la zona que está inflamada. Aunque puede haber, ya digo, zonas de otras partes del tubo digestivo que también tengan úlcera y tengan inflamación. Pero esa es una de las zonas más frecuentes y además está estrechada. La inflamación hace que el tubo se estreche, con lo cual los alimentos pues no pueden pasar. Aparecen gases, el vientre se abomba. Como está obstruido, hay una obstrucción y a veces puede confundir con un tumor, que está ahí obstruyendo el paso de la sustancia. Sí. Entonces, el diagnóstico, por tanto, que va en la medida de, o en el camino de confirmar, ¿no?, esa sospecha que se pueda tener, ¿no? Sí, hay una cosa también que dentro de, hemos dicho que es en la parte donde termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso, una parte muy frecuente. Y puede aparecer fístulas. Una fístula es un conductito que aparece en una zona donde no estaba. Entonces comunica el tubo digestivo, por ejemplo, con la vejiga o con la vagina o con el recto. Es decir, desde la zona de la inflamación va inflamándose, va escarbando y aparece un tubito, como un conductito que se llama una fístula. Pues bien, hay veces que aparece en la orina sangre, infecciones frecuentes, o en la vagina. ¿Esto qué es? Que me ha entrado a mí, y a lo mejor esta enfermedad de Crohn, que ha dado una fístula, ha dado un conducto anómalo, que no es normal, que atraviesa y por ahí pasa todo el contenido de la tripa hacia la vejiga o hacia la vagina o hacia el recto. Y eso, ante esa situación, una de las cosas que hay que sospechar es que tenga un Crohn, una enfermedad de Crohn, ante esas infecciones de este tipo. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues se hacen radiografías, se toma una papilla, una sustancia de contraste que se llama. Entonces, cuando va pasando la papilla por el tubo digestivo, al llegar a esa zona que está estrechada, se ve que ahí se atranca, que ahí le cuesta trabajo pasar. Y eso hace sospechar ya que tengáis una lesión del tipo de enfermedad de Crohn. También, ya digo, otra de las técnicas es introducir por el ano un tubo que lleva en la puntita, lleva una luz y una cámara de televisión, y se va viendo el tubo digestivo y llega a esa zona y ve las úlceras, ve la zona inflamada, y se puede sacar un trocito y se hace una biopsia, ¿no?, para analizarlo, a ver si es un cáncer o si es infección o qué es lo que hay ahí. Esos son los medios de diagnóstico que hay. Uh-huh. ¿Y cómo se trata, Antonio? Porque nos comentaba al principio que no tiene cura y por tanto una enfermedad crónica. Efectivamente, en la enfermedad de Crohn no tiene cura, es decir, voy a demandar un tratamiento de medicina y ya con esto se acabó y ya está. No, esto, el único tratamiento que se llama, que se dice paliativo, significa para ir pasando, ¿eh? Para quitar las molestias, para ir sobrellevándolo. Entonces, se tratan las molestias, el dolor, la diarrea, los retortijones, se baja la inflamación con corticoides, si hay infección procede a antibióticos y se procura dar también medicamento para que los brotes tarden más en aparecer. Es decir, hemos dicho que hay temporadas en que estamos menos bien y otras temporadas en que aparecen la diarrea, la fiebre, las úlceras. Pues bien, esto con estos tratamientos hace que aparezcan cada vez más tarde. Por lo menos se alivia. Lo que hacemos es aliviar las molestias y la aparición de los brotes. Y muy importante la dieta, ¿no? Hay que llevar a partir de ese momento una dieta, desde luego no con productos o comida muy copiosa, ¿no? Efectivamente, hay que evitar comidas muy copiosas porque hemos dicho que esa zona del tubo digestivo está estrechada por la inflamación, le cuesta trabajo pasar al contenido, a los alimentos, le cuesta trabajo pasar por ahí porque está inflamada y estrechada, entonces comer pequeñas cantidades y repetidas veces. Por supuesto, evitar bebidas con alcohol y la dieta debe ser pobre en fibra. Hemos dicho en general que en personas que no tienen enfermedad la fibra es muy buena, pero en este caso, como está estrechado, la fibra puede originar un tapón. Entonces, en este caso, dieta pobre en fibra y dieta pobre en derivados de la leche, porque la leche dificulta mucho la digestión en estos casos y empeora las molestias. Sí. Así que ese es el tratamiento. Pobre en fibra, pobre en productos lácteos y evitando el alcohol y las comidas copiosas. Hay que tratarlo no solo por los síntomas que provoca el malestar, sino porque estoy viendo por aquí además que puede provocar complicaciones, ¿no? Sí. Comentábamos antes que puede haber molestias, síntomas que no tienen nada que ver en principio, que no se asocian con el tubo digestivo. Como pueden ser, por ejemplo, molestias en la orina, infecciones en la orina, la orina infectada, sucia, y es porque ha habido una comunicación, un tubillo, un conducto que se ha formado entre esa zona del tubo digestivo y la vejiga de la orina o de la vagina, y a veces pues aparecen úlceras y fisuras y rajitas, ¿no?, en las zonas cercanas al ano. Y entonces, pues, muchas veces dice, oye, me ha salido una grieta alrededor del ano o me sale líquido por el ano. Y muchas veces es la primera manifestación de que tiene la enfermedad de Crohn. Ese es el primer síntoma. Ante esa molestia siempre hay que pensar, entre otras causas, el que pueda tener la enfermedad de Crohn. Pues todo ello en torno a esta enfermedad. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar al respecto. Sí, también puede aparecer, como hemos dicho, que esta tripa se puede romper, puede aparecer el contenido de la tripa, puede pasar al vientre, a la cavidad abdominal, da una peritonitis, un dolor intensísimo en el vientre, con fiebre, malestar general, pálido, y es porque el contenido que hay en la tripa ha pasado al vientre. Es lo mismo que si te hubieran dado una puñalada, ha pasado y te hubieran abierto una tripa, ¿no? Sale todo el contenido y da una peritonitis. Es más frecuente también el cáncer de colon en estas personas, 4 veces. No quiere decir que el que tenga enfermedad de Crohn vaya a tener cáncer de colon, pero es más frecuente en ellos, unas 4 veces más frecuente que la persona que no tiene esta enfermedad. Y el estrechamiento intestinal puede hacer confundir con un tumor. Al estar esa zona estrechada, cuesta trabajo que pasen los alimentos por ahí y se va acumulando con molestia y puede pensar que puede haber un tumor ahí, se puede confundir con un tumor. Así que lógicamente, por todo ello, todo lo que nos ha indicado Antonio, es una enfermedad que hay que abordar y tratar en su momento. Pues todo ello, y esperamos que nuestro oyente que nos solicitaba información, seguro que ha quedado muy satisfecho porque, bueno, desde hemos podido conocer desde un poco por qué se produce, que se desconoce en realidad, pero sobre todo qué es, cómo se manifiesta, el diagnóstico, cómo se trata, las complicaciones, todo ello en torno a la enfermedad de Crohn. Antonio, si te parece, vamos con las preguntas. Además, han llegado por parte de los oyentes en estos minutos. Decíamos que vamos a hablar de, en concreto, no, pues de nuevo, ¿no?, un poco en cuanto a dejar de fumar, nos vamos a referir a la nicotina, cómo actúa la nicotina, pero dado que hemos hablado de un tema como al arrancar, ¿no?, el ámbito nutricional, de alimentos, y del titular que veíamos en prensa, Una de las preguntas de nuestro oyente dice, ¿se está viendo en las redes sociales la noticia de que el consumo de más de 3 vasos de leche al día es cancerígeno, sobre todo para el cáncer de mama? Quería saber si es verdad o es un bulo de Facebook. Yo, en fin, yo todos los días leo las últimas novedades que hay en medicina, en libros científicos, ¿no? Es decir, he demostrado. Yo no lo he visto todavía esta noticia en ninguna revista médica. Y hay que tener presente que si realmente esto es así, habría muchísimos cánceres de mama. Hay, en fin, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de la mujer, pero que me extraña porque, que, en fin, que yo sepa, sustancias cancerígenas en la leche normal de vaca, no sé que esté, que le hayan añadido alguna sustancia rara, ¿no? La leche de vaca no tiene por qué producir sustancias cancerígenas, mutación o cambio en el ADN de, en fin, de la mujer. Sí. Es decir, no conozco esa noticia. De todas formas, Facebook, WhatsApp y demás no son las vías más fiables, así que son temas además tan serios que evidentemente habría que mirar a través de medio de comunicación, en concreto, que hay noticias derivadas de las autoridades sanitarias, claro. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Ahí, hace ya algún tiempo, en fin, nos estamos dando cuenta y todavía lo vemos, como por ejemplo a través de WhatsApp. Hay muchas veces noticias de este tipo o de cualquier otro. Y es curioso, porque suelen terminar siempre igual. Si no reenvías este mensaje a 10 personas más, te caerán todas las desgracias del mundo encima. Algo así. Sí. Y es que aquí hay truco. Es que, claro, tú al reenviar, seguramente estarán mandando información de tu teléfono o de tu esto, y alguna empresa seguramente está cogiendo tus datos al reenviarlo a 10 personas más para hacerte propaganda para algo, para lo otro. Es decir, y entonces te ponen cualquier cosa de esta muy llamativa y reenvíalo a todos tus contactos que la leche produce cáncer de mama, no sé qué, si se toma más de 3 vasos, reenvíalo a tantos contactos. Y entonces tú, con toda la buena voluntad, se lo envía a tu hermana, a tu padre, a tu hermana, en fin, a todo el que pilla, y de alguna manera, seguramente algún dato están cogiendo estas empresas y el que te la manda para... Estos datos después se venden. Tú sabes que los datos de todas estas personas después te lo venden a una empresa y te dan un dinerito. Es decir, que todo aquí el negocio está siempre por medio. Bueno, pues eso sobre esa primera cuestión. Si te parece, Antonio, vamos con esa pregunta que íbamos a abordar. ¿Cómo actúa la nicotina? Porque también hay una pregunta en torno a dejar de fumar. ¿Cómo actúa la nicotina? La nicotina, hemos comentado muchas veces que es una de las principales sustancias que tiene la hoja de tabaco, junto con otras muchas más. Y en total unas 4.000 o 4.000 y pico, cerca de 5.000 sustancias ya detectadas y perfectamente conocidas. Pues bien, una de ellas es la nicotina, y ya hemos dicho en muchas ocasiones que uno de los efectos de la nicotina es actuar sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro, de tal manera que te produce el enganche. Es decir, una de las formas que te engancha es una auténtica droga, pero no es una droga cualquiera, es de las drogas más potentes que hay. Droga en el sentido de que te engancha, porque sabemos que, y dice, bueno, pero ¿una droga qué es? Droga es todo aquel elemento, toda aquella sustancia o elemento que hace que tú no puedas prescindir de ella, sino que tengas que consumirla continuamente. Una droga, por ejemplo, puede ser la cocaína, la heroína, el alcohol, en este caso la nicotina o el tabaco, que lleva la nicotina, que hace que una vez que la has consumido, al poco tiempo tengas que volverla a consumir, si no, te entra un mono, te entra un malestar en el cuerpo de fatiga, náuseas, vómito, sin vivir, tristeza, depresión. Y entonces, al tomarla otra vez, al tomarte la heroína, la cocaína, el alcohol, o lo que digo yo, o la maquinita de juego, el tragaperra, ya te pones normal, ya, bueno, normal entre comillas, ya te pones bien. O droga también es aquella que estimula ciertas facultades, por ejemplo, te pones más alegre, más contento, te despeja la mente, pero tiene el agravante de que tienes que volver a consumirla cada X tiempo. Entonces, pues claro, dices, bueno, pues se consume, pero es que tú haces lo que sea por tratar de consumirla, aunque robes, mates, lo que sea. Tanto es así que vemos que la droga, por ejemplo, muchas drogas pues hacen que la gente cometa delitos por conseguir la droga, robar lo que sea, porque es que su cuerpo se lo pide. Bueno, eso es una de las cosas de la nicotina. La nicotina tiene mucho más efecto, muchas formas de actuación, además de producirte esta dependencia, porque la persona está tan inquieta cuando deja de fumar, se fuma un cigarrillo y se relaja. Entonces se vuelve más despierto, se le quita y dice, uy, qué buena es el tabaco. Bueno, pues hay personas que nunca han fumado o que no fuman y no tienen ese problema. Es decir, al revés, fuman y empiezan a toser, se ponen fatales, porque nunca han fumado. Luego realmente lo que te hace a ti, te pones mejor porque previamente has estado malo. Es decir, al dejar de fumar te pones malo y al tomarte la droga te pones normal como los demás, ¿no? Y entonces es un engaño. Es decir, es como todas las drogas. Pasa lo mismo con el alcohol. El alcoholismo lo tocaremos la semana próxima, porque ya nos lo pidieron también la semana pasada. No podemos tocar todos los temas el mismo día, sería demasiado pesado. Y otra droga, es decir, el alcohol es otra droga, y la nicotina. Pero es que la nicotina además le pasa como, por ejemplo, al alcohol, además del efecto adictivo de que te engancha, tiene otros efectos. En el caso de la nicotina, por ejemplo, tiene un efecto muy importante sobre la circulación sanguínea, sobre la circulación. Hay personas que creen que solamente la nicotina lo que te hace es que tú vuelvas a comprar tabaco todos los días, es decir, tu paquetillo, el negocio, ¿no? Pero no, es que además del enganche ese, sube la tensión arterial. Y al subir la tensión arterial, ¿por qué? Porque uno de los mecanismos que tiene la nicotina es que contrae los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos por donde va la sangre, es un tubo y por ahí circula la sangre, ¿no? ¿Qué hace cuando tomas tabaco o tomas nicotina, sea fumada o sea masticada, como tú quieras, o sea en un parche o una pastilla? Pues que los vasos sanguíneos se contraen. Es como hemos dicho, igual que se contrae el cuernecito de un caracol cuando tú lo tocas, el cuernecito se encoge, pues los vasos sanguíneos cuando se ponen en contacto con la nicotina se cierran y se ponen más estrechitos. Y al estar más estrechos, la sangre le cuesta más trabajo pasar. Pues claro, se ha estresado, es parecido al asma. El asma en contacto con el polen o con cualquier sustancia así, pues los bronquios se contraen y no deja pasar el aire y la persona se asfixia. Aquí no, aquí los vasos sanguíneos se contraen, se estrechan y entonces la sangre le cuesta más trabajo pasar. Y si esa persona tiene ya algún cuajaroncito de grasa en las coronarias, en el corazón, en los vasos sanguíneos que es del corazón, pues le pega un infarto. Es decir, que además de enganche, la persona que fuma está más expuesta al infarto. Y no en este caso ya por los alquitranes. Que a lo mejor la persona lo que está fumando es vaporizando estos cigarrillos electrónicos que no llevan alquitrán. Pero sí llevan nicotina. Y la nicotina al estrechar los vasos te pega un zumbido y te puede dar el infarto. O a nivel cerebral te puede dar trombosis. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral ya puede haber grasa en... que ya está tapando un poquito los vasos sanguíneos del cerebro, si encima le meten nicotina, el vaso sanguíneo se estrecha aún más, deja de pasar sangre al cerebro y te da un ictus, te da un ataque cerebral, te quedas con la mano y con la pierna ya inservible para toda la vida, o ciego, o sin poder hablar, o te mueres. Si te mueres, dices, bueno, de algo hay que morirse. Bueno, si te mueres, pero lo malo es que te quedes 20 años todavía ahí rodando en el mundo con una limitación grave como son todos los que ocurren en un ictus. Así que es uno de los efectos de la nicotina. Pues casi que ha respondido, Antonio, a la siguiente pregunta de un oyente, porque te has referido, ¿no?, al cigarrillo electrónico. Dice un oyente, quiere saber conocer consejos sobre producto en concreto que tomar para dejar de fumar. ¿Qué le recomendaría? Desde luego está claro que había otra serie de consejos, imagino, porque Antonio ha insistido muchas veces en eso. Hay que cambiar hábitos y demás. Pero sobre producto, chicles, pastillas, cigarrillo electrónico... Hay productos, es decir, como la nicotina es tan potente como adictivo, es decir, más potente que la heroína, más potente que el alcohol, es decir, que es que es difícil. La persona que está enganchada a la nicotina es muy difícil quitarse. Entonces, como hemos dicho, siempre hay personas que son, en su naturaleza, son poco adictos. Entonces, con pequeñas cosas que haga, se quita del tabaco. Hay gente que dice, yo no fumo más, deja el tabaco y deja de fumar. Y hay otro que dice, bueno, pues me ha costado un poquito, pero lo he dejado. Y entonces, viendo, por ejemplo, como hemos dicho en muchas ocasiones, el dinero que gasta todos los meses, que ya un pastón. Si gasta un paquete al día, son 120 euros aproximadamente al cabo de un mes. Después, si ve el aspecto del tabaco, cuando deja la colilla en una botella llena por la mitad de agua, ¿no?, y ve el aspecto que va tomando, ya te da asco y te es más fácil dejarlo. Pero hay personas que así todo no lo pueden dejar. Y entonces muchas veces uno de los tratamientos es darle nicotina en forma de pastilla y así por lo menos no se le da el alquitrán que lleva el tabaco. O dárselo en forma de spray, por la boca, por la nariz, o en forma de parches, le da un poquito de nicotina y poco a poco se la va bajando para que el cuerpo poco a poco se vaya habituando cada vez a tener menos nicotina, para no quitársela de golpe. También hay otras sustancias, como son la vanericlina o el ibuprofeno, en fin, son los nombres que no son nicotina, y actúan de una forma parecida en cuestión de afectar al cerebro, en el sentido de que engaña al cerebro. Se cree que es nicotina, pero no es nicotina. Eso lo tiene que inventar el médico. Son algunas de las cosas que hay, ¿no? Pero lo fundamental, mi opinión, después de yo haber visto muchísima gente que fuma, que quieren dejar de fumar, hombre, si tú no quieres dejar de fumar, haga lo que haga, no te va a quitar. Eso está claro. Ahora, hay personas que dicen, oye, que esto me cuesta ya un dinero, en fin, oye, ya mis niños me están dando mucho la tabarra, o yo veo que esto no es bueno para la salud, lo que sea. Entonces, lo primero es mentalizarse. Mentalizarse y tomar medidas sencillas, que ya la dijimos hace poco. Una de ellas era, ya digo, echar todas las colillas en una botella, primero en un paquete de tabaco vacío que llevemos en el bolsillo, y cuando lleguemos a la casa, volcarla en una botella con agua para ver el aspecto que va tomando. Y otra es ir quitando todos los días, toda la semana, un cigarrillo. Si esta semana, en vez de 20 cigarrillos de un paquete diario, voy a tomar 19 diarios. Es decir, me fumo 10, en vez de 10 voy a fumar 9. Si fumo 7, en vez de 7 voy a fumar 6 diarios. A la semana siguiente quita otro más. Y así, poquito a poco. Son varios mecanismos. Y han ido llegando más preguntas, aunque sea de forma breve, porque nos quedamos sin tiempo. Pero, por ejemplo, un oyente quiere saber qué opinas sobre los complementos vitamínicos. En general no sirve para nada. En general. Salvo que tenga alguna enfermedad de algún tipo donde has perdido vitaminas por el tubo digestivo o porque no se absorban, y entonces pues el médico es el único que te puede decir si te pueden venir o no. En general, en España estamos hablando, con la comida que tomamos habitualmente, si hacemos una comida sana, normal, pues tenemos todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Es decir, de vitamina C, vitamina B, todas, con las verduras, los huevos, la leche y la fruta, tenemos todas las vitaminas. No hacen falta ni haga gimnasia. Es que yo voy al gimnasio, yo es que corro mucho, corro poco, da igual. Todos tenemos. Ya digo, a no ser que tenga una enfermedad en donde pierde vitaminas y entonces hay que reponerlas. Pero en general, con lo que comemos en España, en un país industrializado, si comemos más o menos bien, no hay que tomar nada. Padezco la enfermedad de Crohn y mi pregunta era, ¿es verdad que afecta a las extremidades porque a mí me duelen los hombros? Puede, es decir, afecta al sistema inmunológico. Y entonces hemos dicho que las articulaciones, los ojos, la piel y las coyunturas, las articulaciones, el encaje de los huesos, pueden estar inflamados. Yo no sé si en este caso tiene ya inflamación de los hombros, que puede ser, puede ser, no lo sé, eso ya tiene que decir su médico de cabecera, pero que puede ser, puede ser. Una pregunta muy curiosa porque hablábamos de adicciones anteriormente. Me dice un oyente, ya para finalizar, ¿el chocolate también se puede considerar como droga? No sé si como droga, pero como adicción. Dice, creo que yo soy adicto al chocolate y no sé cómo dejar de comerlo. Por suerte soy delgado y hago deporte, pero me gustaría dejar de comer chocolate con tanta ambición. Dice, no hay día que no coma algo de chocolate, pero en cantidad. Chocolate es adictivo. Hombre, no tiene la misma potencia que la nicotina o que la heroína o el alcohol, pero es adictivo. Lo único que pasa es que el chocolate tiene muchas calorías, puede engordar, se toma mucha cantidad, pero que no es malo. A ver si me explico. El problema es que va a engordar, tiene muchas calorías. Tiene azúcar. Exactamente, pero provoca una serie de... libera una serie de sustancias del cerebro que te da sensación de bienestar. Y además es muy, muy buen alimento. El chocolate es muy buen alimento. Lo único que pasa es que engorda, porque tiene muchas calorías. Entonces, pues, si hace deporte y lo quema, ¿vale? Pero que no provoca daños como, por ejemplo, la nicotina, que te provoca infarto o ictus. El chocolate en ese aspecto, que le guste, enhorabuena, porque a mí también me gusta. Yo no me pego a otra cosa, pero hay personas que son adictas al chocolate, sobre todo las mujeres. Hay un estudio sobre eso, y pues, comenta tristófano y demás, y que le viene muy bien a las mujeres. Así que nada, que controlando el peso, pues ya sabes. Seguro que muchos oyentes además tendrán esa misma adicción al chocolate. Bueno, pues 12:57. Chocolate negro, Sí, estamos hablando del negro, que es el bueno, el negro. El chocolate blanco y el con leche ya llevan otra serie de cosas que, en fin, llevan grasa y eso. Ahora, el chocolate negro es el mejor. Pues hay que dar esa precisión. Como cada semana hemos aprendido muchísimo en diferentes ámbitos, todo ello dentro del ámbito de la salud, pero con, en distintas materias, como hemos podido comprobar, también gracias a nuestros oyentes por su colaboración y las preguntas que plantean al doctor Antonio Rodríguez Carrión, al que ya decimos, agradecemos cada semana que nos informe, que nos mantenga al día en torno a la salud en este espacio, Antonio. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar aquí y que disfruten mucho con los carnavales. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.